va, ¿con quién estás? Traté de olvidarte, pero no pude. No quise recordarte, no, no. Traté de olvidarte, pero no pude. No, no. Dime quién te hace el amor al despertar, al despertar. ¿A quién le das tu calor? Quiero saber, para envidiar. Traté de olvidarte, pero no pude. No quise recordarte, no, no. Traté de olvidarte, pero no pude. No, no. Mi corazón te llama a gritos, escúchalo. Te necesito, mi corazón. Te llama a gritos, escúchalo. Te necesito, amor. Mi corazón te llama. ¿Y tú? Nada. Licenciado Juan Carlos Santos, en el bajo. Hoy te he visto pasar, qué linda estás, qué linda estás. Yo no te pude olvidar, ¿cómo te va? ¿Con quién estás? Traté de olvidarte, pero no pude. No quise recordarte, no, no. Traté de olvidarte, pero no pude. No, no. Dime quién te hace el amor al despertar, al despertar. ¿A quién le das tu calor? Quiero saber, para envidiar. Traté de olvidarte, pero no pude. No quise recordarte, no, no. Traté de olvidarte, pero no pude. No, no. Mi corazón te llama a gritos, escúchalo. Te necesito, mi corazón. Te llama a gritos, escúchalo. Te necesito, amor. Mi corazón te llama a gritos, escúchalo. Te necesito, mi corazón. Te llama a gritos, escúchalo. Te necesito, amor.